Mi madre era, primero era vasca y recta. Y luego pues tenía imaginación y tenía gran sensibilidad. Por ejemplo, yo cuando yo le cantaba la canción de Lorca, la de Mi niña se fue a la mar, cuando decía lo de redondas como sortijas, me decía, ay, cómo me gusta ese verso de redondas como sortijas, qué bonito, dice, ¿eh? Y fíjate tú que mi madre, que bueno, que era una campesina, y bueno, que sabía leer y escribir, pero no lo iba muy lejos, pero tenía una gran sensibilidad y una gran apertura de mente, ¿no? Y me pedía, ¿sabes qué canción me pedía? ¿Cuál? Me pedía Coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Anda, fíjate. Sí, señor. Fíjate. Una de las canciones que más le gustaba a mi madre era esa, porque lo profunda que es esa canción y la profundidad que ella notaba y que sentía y que vivía, ¿no? Y Sí. tú